Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Ana Lucía. Como lo estamos platicando desde el día de ayer, que tuvimos la oportunidad de tener pues algunos directivos del gobierno de la Ciudad de México para platicarnos del noveno aniversario de Prepa Sí. Me encanta esta idea porque los jóvenes la van a pasar muy bien, se lo merecen, sin lugar a dudas la merecen pasarla bastante, bastante bien. Y bueno, pues el día de mañana prácticamente se van a poner las cosas padrísimas. Exactamente, allá en Iztapalapa es donde se va a llevar a cabo este gran evento. Así es que bueno, pues contactamos para ello a Julio Troche, quien es guitarrista, vocalista de Los Cachiporros, y ya lo tenemos vía telefónica. Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy contentos aquí al pie del cañón para que nos platiques, Cachiporros, ya listos para esta fiesta extraordinaria. Allá exactamente para todos los jóvenes, para toda la chaviza, un concierto gratuito que se merecen nuestros chavos de la Ciudad de México. ¿Qué opinas? Nada, contentísimo. Recién llegados también a México, solo para este show, o sea, y el sábado de temprano arranca el festival desde el mediodía, me dijeron que arranca y... Me contaron que va a haber mucha gente, entonces estamos muy contentos, realmente. Correcto. Oye, te ha tocado, últimamente has estado participando con grandes bandas, ¿no? Platícanos de la experiencia que te han dejado estas extraordinarias bandas con las cuales han estado participando en diferentes festivales, en diferentes estados de la República Mexicana. Y mira, ya son amigos muchos de ellos, ya muchas giras acá en México con Los Decadentes, con Los Caligaris, con Capanga, con No Te Va a Gustar. Un aprendizaje muy grande me dejaron. A nosotros tocar y girar y hablar con bandas que ya tienen 20 o 30 años te dejan mucho aprendizaje de cómo poder hacer para llegar a esa edad y seguir, ¿verdad? Nosotros justo este sábado estamos cumpliendo 10 años de banda, vamos a festejar ahí en el festival nuestros 10 años desde el primer show. Y nada, estamos muy contentos por eso y nada, vamos a también compartir con algunos amigos de ya algunas giras ese día. Nada, más que nada contentos, te digo. Estamos en un muy buen momento del grupo. Uh-huh. En nuestra tercera visita a México este año. Excelente. Entonces, muy contento. Correcto, entonces tenemos que este sábado 26 de noviembre, exactamente, bueno, pues desde las 12 de la tarde va a comenzar este evento en el Deportivo Santa Cruz Mellehualco, obviamente en Iztapalapa. Mi estimado Julio, pues van a estar ustedes ni más ni menos que con Babasónicos, los tres con Guana, Cachiporros, Guachupé, Los Victorios, así es que bueno, pues es un evento en el que va a acudir mucha gente. Están llegándome muchos saludos para ustedes a través de las redes sociales. ¿Qué le tienes que decir a la gente para que se acerquen, pues para que sigan en contacto directo con Cachiporros, que como siempre está apoyando esta clase de festivales? Sí, mira, aparte del festival, lo que tiene es que va apuntado a gente joven. Obviamente ese tipo de eventos con mucha gente joven es más eufórico, se salta más y más poco. Yo creo que va a estar muy divertido, aparte va a ser de día, el clima está muy lindo para hacer un evento al aire libre de día. Es gratis, o sea, ¿qué más se puede pedir? O sea, tener un montón de apoyo, ¿no? Internacionales. Claro. Tenés un evento gratuito, un sábado, yo me iría, sí. Ahora, dime una cosa, Julio Troche, tú como guitarrista, como vocalista, también algunos temas que interpretas, ¿cómo sientes el rock aquí en México? Obviamente ustedes son de Paraguay, pero bueno, ¿sientes que estamos a buen nivel? ¿Estamos perdidos, atrasados? ¿Cómo sientes el rock, cómo sientes el ska aquí en México? Para ser exactos, aquí en la Ciudad de México. Ya. Yo vengo de un país donde recién ahora estamos mostrando nuestra música al mundo, o sea, no hay tanto parámetro capaz de mi parte de decir cómo debe estar la escena mexicana. Yo te soy sincero, me siento muy bien y a mí soy fanático de la música mexicana, de casi todos los géneros, desde muy chico. En Paraguay se consume mucha música mexicana y yo creo que México es el mercado latino más grande a nivel en todo lo que respecta a la industria musical. Entonces la escena tiene que estar bien, no sé cómo están, no sé si hay un recambio de bandas muy importante, que eso es algo que también creo le está pasando un poco a otros países en Latinoamérica, hecho Argentina. Tengo muchos amigos allá y de lo que te hablan es que si bien la escena argentina estuvo bien, hoy parecería que no hay un recambio muy fuerte de bandas. Creo que a México, bueno, yo le veo, en ese sentido le veo bien, o sea, veo que salen proyectos nuevos y que están funcionando. Capaz esa sensación le da a todos porque hoy se dividió mucho la torta, ¿verdad? O sea, estamos acostumbrados a los gigantes grupos de bandas de los 80 y de los 90, donde el público tenía para elegir muy pocas opciones, o sea, obviamente iban a tener una gigantesca masa de seguidores. Hoy tienen demasiadas opciones y bueno, eso hace que el público se divida un poco, ¿verdad? Excelente. Pero hay festivales, eso es lo importante. Hay festivales con cada vez más mezclados y creo que el público está también más abierto a escuchar diferentes bandas y cada vez festivales más interesantes. El Machaca, el Pal Norte, me parece que son formatos increíbles donde tocan todo tipo de bandas. Yo le veo muy bien a México, te soy sincero. Me parece extraordinario. Coméntame, por favor, Julio, ¿con quiénes les gustaría hacer algún dueto o a quiénes ustedes, pues les late de los músicos mexicanos de rock, de ska? Bueno, yo creo que Bersuit, que lastimosamente no pudo estar acá en este festival y estaba como en las posibilidades. Es un grupo que me gusta mucho, a pesar de que no esté el cantante. Uh-huh. Y Molotov, que también es un grupo que me encanta, creo que es el grupo que más me gusta acá en México. Serían dos de los grupos que me encantaría, no sé, tener la posibilidad de compartir algún show, ¿no? Oye, después de este noveno aniversario de Prepa Sí, donde van a estar allá en Iztapalapa, ¿qué viene para Cachiporros? Algunos proyectos que puedas comentarnos, no sé, refiriéndome a disco, a conciertos, se regresan a Paraguay, ¿qué van a hacer? Tenemos, obviamente, la excusa de los 10 años, da para hacer una gira, pero queríamos armar una gira bien montada, entonces esperamos hasta abril del año que viene para arrancar con esa gira. Que va a ser hoy anda en Paraguay y también en México y también en Nueva York, en España, en Bolivia y en Argentina seguramente. Perfecto, pues no nos queda correcto. Julio Troche, pues qué padre, sabemos que están en una serie, en una rueda de entrevistas con todos los medios, donde estuvo presente el Punto Crítico. Así es que te mandamos un fuerte abrazo, te deseamos lo mejor, mucho éxito, por supuesto, para Cachiporros, este sabadito. Y bueno, pues lo mejor es de los éxitos. Compártenos nada más tus redes sociales, si eres tan amable, para que la gente esté enterada de lo que viene con Cachiporros. Mira, Cachiporros es medio un nombre único porque creo que nada más se llama Cachiporro, entonces si sí, la gente pone K-C-H-I-P-O, ya el buscador te manda solito ahí y están todas las redes, Facebook, Instagram, Snapchat, etcétera, etcétera. Perfecto, muchísimas gracias, Julio, mucho éxito, muchas felicidades, no, y gracias por estos minutitos aquí en el Punto Crítico. Hasta pronto. Bueno, pues mis estimados amigos radioescuchas, ya escucharon, ahora sí que ya escucharon las propuestas que tenemos este sabadito. Vayan a Iztapalapa, concierto gratuito, donde seguramente la van a pasar de Poca. La van a pasar muy, muy bien con los grandes de la música que están sonando de manera extraordinaria. Cachiporros, Los Tres, Babasónicos. Me encanta la propuesta. De hecho, terminando el programa, pues ya nos vamos para allá, directamente para allá. Así es que bueno, pues a consentir a los de Prepa Sí este sabadito aquí en el Punto Crítico. Continuamos.